Estamos desarrollando una serie de mensajes acerca de este lema, ¿no es cierto? Creo, creo, y te animamos a creer. Cree, cree, porque al que cree todo le es posible, dice la Biblia. Dios mismo nos está llamando e invitando, desafiando a creer, a confiar en Él, a confiar en lo que Él ya ha compartido a través de su palabra, la Biblia. Porque toda vez que nos encaminamos y nos alineamos de acuerdo a la palabra de Dios y a sus enseñanzas, verificamos que todo es posible, que entonces la vida puede cambiar, puede ser distinta, puede ser transformada. Yo mismo puedo ser hasta casi milagrosamente transformado. Si puedo creer en este Jesús, si puedo creer en este Dios, que es todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Pero otra vez, estamos hablando de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesucristo. No se trata de una creencia intelectual. Es algo que modifica toda nuestra vida. Es algo que involucra todo nuestro ser. Y que por tanto es una experiencia profunda, real, una experiencia genuina en el plano espiritual, pero que abarca todo nuestro ser. Así que tenemos un desafío de creer. Este es el título del mensaje en esta noche, el desafío de creer. Todas las personas estamos desafiadas a creer en Él y a creer en estos términos que estábamos mencionando recién. Permítame leer un pasaje en la palabra de Dios que nos va a servir y a ser útil como reflexión y podamos extraer de él algunas enseñanzas que tiene este título de El desafío de creer. Y tengamos en cuenta, usted y yo estamos desafiados a creer. Todos los que estamos acá estamos desafiados a creer. Por lo cual va a ser pertinente que podamos prestar unos breves minutos de atención y poder recibir el mensaje, reflexionar sobre ello y ver si a lo mejor usted y yo y todos decidimos ajustar todavía mejor nuestra vida para vivir mejor. No solo nosotros, sino todo nuestro entorno también. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 45 en adelante, dice de esta manera: enseguida, se refiere a Jesús, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ¡ánimo, soy yo! ¡No tengan miedo! Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó. Y ellos estaban muy asombrados. ¡Qué bueno! Mire, yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, ¿no es cierto?, de salir con un bote, a lo mejor de pesca, querer cruzar el lago, la laguna de Chascomú o cualquier otra que ande por ahí y haya tenido alguna dificultad similar, ¿no es cierto? Parece que todo pinta lindo, qué fácil es que vamos para allá, mira qué rápido llegamos a la mitad de la laguna, pero después darse cuenta que, ahí el viento era favorable, ahora para volver el viento está en contra, cuesta mucho remar. Imagínese si su amigo dice: no, pero yo no sé remar, tenés que remar solo y lo quiero ver remar. Bueno, hay muchas circunstancias en la vida que se asemejan a esto, ¿no es cierto? Que nos hacen remar y que nos quitan las fuerzas y que por las cuales ya a veces desfallecemos y desmayamos. Este pasaje nos muestra el desafío de creer en Jesús, de creer en Él, de creerle a Él. Así que esto implica que hay riesgos en creer. Para creer siempre hay riesgos. Creer es un desafío a ir más allá de nuestra capacidad intelectual. Es un desafío a aceptar cosas que quedan fuera de nuestra posibilidad y habilidad. Ese es el desafío de creer. Si no es fácil, ¿no es cierto? ¿Crees que podés agarrar este micrófono? Sí, creo, porque es fácil. Esto acá está, miren, lo tengo en la mano. Bueno, No, no, no. Creer en los términos que Jesús está marcando en la palabra es un desafío para ir más allá de nuestra capacidad intelectual, de nuestro propio razonamiento. No es que queda esto anulado, sino que va mucho más allá que esto. Hay lugar más allá de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestro intelecto, y allí está Dios. Él trasciende todo eso. Creer es un desafío a trascender lo físico, lo natural y lo terrenal para entrar en la dimensión espiritual, sobrenatural y celestial. Así que nos mueve, nos lleva de este plano y de esta dimensión para colocarnos en esta otra dimensión. Y esta es la dimensión en la cual reina Dios. Esta es la dimensión en la cual comenzamos a ver que todo es posible para el que cree. La creencia, el creer, nos lleva a esta otra dimensión. Y usted va a comenzar a experimentar las cosas espirituales. Dios es espíritu, así que vamos a comenzar a experimentarlo a Él. Vamos a comenzar a experimentar las cosas sobrenaturales, aún los milagros. Aún cosas que nunca hubiésemos creído que podrían acontecer, pero precisamente el creer nos lleva más allá de lo que nosotros podemos entender o razonar y esperar natural o físicamente. Así que creer es salir del límite humano de lo posible y entrar en la esfera del poder ilimitado de Dios. Creer nos saca de la esfera humana de lo posible, lo que está a mi alcance, lo que puedo, lo que tengo, para llevarnos a la dimensión del poder ilimitado de Dios. Por eso podemos ver tantas maravillas y cosas de Dios. Podemos no entender, podemos flaquear, pero aún así, si creemos, nunca seremos defraudados. Dios nos ayuda incluso a creer para ver su gracia, su misericordia, su poder y su amor. El riesgo mayor no es creer. El riesgo mayor está en no creer, precisamente, porque no creer implica perder bienestar, perder victoria, perder el favor de Dios, perder salud, perder bendición. Y ese es el mayor riesgo en la vida de cualquier ser humano, el no creer. Si no creemos, lo perdemos todo. El texto que leímos ilustra el desafío al que se vieron enfrentados los propios discípulos de Jesús. Y al igual que ellos, usted y yo, todos, nos vemos cara a cara con este desafío en más de una oportunidad. Muchas circunstancias de la vida nos ponen ante esta encrucijada. ¿Creer? Pero ellos, los discípulos, aceptaron el desafío y creyeron. Y eso trajo resultados maravillosos para sus vidas. Se dieron cuenta de la necesidad de creer y vieron la transformación que eso produjo en cada uno de ellos. ¿Qué los guió a creer a los discípulos? ¿Por qué nosotros debemos creer en Jesús? Vamos a tratar de responder brevemente 4 puntos para dar respuesta a estos interrogantes. Mire, una de las cosas por las cuales debemos creer es porque habrá tormentas en la vida y necesitaremos ayuda. Cree porque habrá tormentas en tu vida y necesitarás ayuda en esas tormentas. Bueno, algunas tormentas son más sencillas y más leves. ¿Vio? No necesitamos ayuda de nadie, no nos arreglamos nosotros. Bueno, ok, está perfecto. Pero usted y yo sabemos, seguramente todo ser humano ha vivido o va a vivir algún tipo de experiencia que lo va a confrontar con la necesidad de ayuda, de pedir ayuda, de ser ayudado, porque solo no va a poder. No importa ya cuánto intelecto haya desarrollado, no importa ya cuánto título o diploma haya obtenido, y qué bueno eso, pero no es suficiente. Ya no es suficiente tampoco una abultada cuenta bancaria. Ya no es suficiente si la empresa creció y no es suficiente. Hay cosas, experiencias en la vida que están más allá y no se logran ni se alcanzan a través de estos elementos y de estas cosas. Necesitamos ayuda. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, dice otra versión de este pasaje que leímos. En serios problemas, no cosas sencillas que pueden resolver cualquier ser humano y está al alcance de su posibilidad de hacerlo, sino serios problemas. Luchaban contra el viento y las olas, dice otro texto, y aún más, soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Así que todas estas figuras y esta imagen está dando de una lucha importante, de querer remar, pero ver que no se avanza hacia donde debo ir y que además comienzo a correr riesgo, estoy en peligro. Estaba completamente oscuro. Bueno, todo ello da idea de los imprevistos que ocurren en la vida. Nadie espera una tormenta de este tenor. Nadie espera una tormenta así en la vida. Pero usted y yo sabemos, las tormentas se presentan, no nos avisan. Acá no hay reporteros meteorológicos que nos puedan anticipar lo que va a ocurrir mañana en nuestra vida. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por las dudas, sí. Alguno está tentado a consultar a alguien que le diga qué va a pasar con su vida mañana o pasado. Nadie lo sabe. Sí lo sabe Dios. Es el único. Así que qué bueno que podemos recurrir a Él. Y en Él podemos estar seguros. Ya no nos preocupa lo que va a venir mañana. Confiamos en Él y eso es todo. Imprevistos, luchas, aflicciones, noche, oscuridad, que a veces viene no solo sobre la propia vida, viene sobre nuestros entornos, nuestros ámbitos, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la salud. Son contrariedades que nos generan incertidumbre, desorientación y hasta confusión. Cuando es de noche, usted rema y difícilmente sepa hacia dónde está yendo, a menos que tenga una referencia, una luz, algo que le diga no es para allá, pero si no... En estos casos necesitamos ayuda de alguien, como necesitaron aquellos discípulos, que tenga autoridad y poder para calmar la tormenta, para ponerle fin, para cubrir tu propia vida y ponerte a salvo. Necesitamos ayuda porque no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. No podemos todo. No lo sabemos todo. Necesitamos de Jesús. Los discípulos hicieron todo lo que estuvo a su alcance y efectivamente hay que hacerlo. Pero eso tiene un límite. Las fuerzas se acaban, la tormenta sigue, las olas son cada vez más grandes, el agua entra en la barca. ¿Y ahora qué hago? Así que debemos confiar en nosotros mismos, en tu capacidad, en tu habilidad, en tus posibilidades, pero eso tiene un límite. Eso es lo que también debemos ser conscientes. Y de que aún así somos vulnerables. No soy autosuficiente, necesito de otros, pero sobre todas las cosas necesito de Dios. Él es el que puede traer calma a la tormenta y paz a tu corazón. ¿Cuáles son tus serios problemas? A lo mejor alguno de los que estamos aquí está atravesando esta tormenta y la Biblia lo definía como que estaban en serios problemas. ¿Habrá alguno en esta noche que esté pasando por serios problemas? ¿Son quizás dificultades económicas? ¿Alguien que ha sufrido un abandono? Y aún todavía siendo adulto, ¿está sufriendo aquella experiencia lejana del pasado? ¿Alguno fue herido o herida y abusado de alguna manera? ¿Se aprovecharon de vos, de usted? ¿Está en medio de una tormenta de agresión y de violencia? ¿Y quizás intrafamiliar? ¿Cuáles serían los serios problemas que los que estamos aquí podríamos estar confrontando? ¿Sabe? El pasaje está indicando que Jesús los vio y cuando los vio fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Y las aguas estaban agitadas. Las aguas tenían grandes olas, era de noche, era tormentoso. Esto es una figura de que Jesús está por encima de todas las dificultades, de todos los problemas que se puedan aparecer y levantar. Él ordena, Él gobierna, Él reina, Él manda, Él tiene control de todo. Él es el único con poder y autoridad para que incluso la naturaleza le obedezca. Y efectivamente sucedió así. El mar se calmó, el lago se calmó, las olas se calmaron, volvió la quietud, etc. Así que ese caminar sobre las aguas de Jesús está indicando que Él es el que verdaderamente tiene poder, aún sobre cualquier tipo de problema, por más serio que sea. Cree, porque si no estás pasando hoy, quizás tengas que pasar alguna dificultad importante en la cual te vas a sentir como los discípulos. Y lo bueno es que puedas saber de que no sos autosuficiente y que no es vergüenza el tener que decirle a Dios, necesito tu ayuda. Y Él te va a responder, por supuesto, pero tenés que creer. Debes creer además, porque tus fuerzas pueden acabarse, son limitadas. Ninguno de nosotros es todopoderoso. ¿Tenés fuerzas? Sí. Y a veces voy al gimnasio. No, yo digo usted. A mí se me nota que no voy al gimnasio, pero bueno. Pero todos tienen algún tipo de fuerza. Aún las damas tienen su fortaleza física. Sin embargo, siempre es limitada. No somos todopoderosos. No, déjame que yo puedo, vas a ver. Y un día vos vas a ver, y yo también, que nuestras fuerzas no son de alguien todopoderoso. Se acaban, se terminan. Viene el cansancio, viene el agotamiento, viene el remar y remar y no poder avanzar para ningún lado, ni que la tormenta pare, ni encontrar tierra firme. Dice el pasaje, remaban los discípulos con mucha dificultad. No es fácil. Y bueno, aquellos que hemos pasado por serios problemas o dificultades importantes, sabemos qué significa que no es fácil, ¿no es cierto? Quizás usted está pasando por alguna dificultad importante. ¿Y quién mejor que usted entonces para sí, yo sé lo que eso significa. Mucha dificultad. Dice, navegaban contra el viento. Hacían grandes esfuerzos para remar. Entonces se produce esto, quedarse sin fuerzas. Pero no solo eso, sino algo peor. Ya no solo quedarse sin fuerzas físicas. Ya no hay ganas, ya no hay fuerzas emocionales para poder seguir remando. Y algunos allí terminan siendo vencidos y derrotados. Por eso necesitamos a alguien que pueda sostenernos, que pueda fortalecernos, que pueda restaurar nuestras fuerzas. Y no solo fuerzas físicas, sino fuerzas emocionales y sobre todo la fuerza de tu voluntad. Porque ahora sí, con la ayuda de Dios, si vos crees, al que cree todo le es posible. Entonces va a ser posible superar ese serio problema, ese serio conflicto, con victoria. Dios lo va a hacer. Por eso Jesús dijo, tómate de mi mano. Le dijo a Pedro, otro de los evangelios mencionan que Pedro salió de la barca, buscó a Jesús. Tómate de mi mano, te va a decir Jesús. Y tomados de la mano del Señor experimentamos nuevas fuerzas, nuevo ánimo y nueva voluntad. Por eso tenemos que creer, porque nuestras fuerzas se pueden acabar. ¿Cuándo? Usted lo sabe y no, yo tampoco. ¿Cuál es el límite? Y no sé, pero lo importante es saber que en algún momento no van a alcanzar más. Y no tenemos que especular, no tenemos que esperar que llegue ese momento. Hoy podemos creer, hoy nos podemos asegurar que si viniera la tormenta sobre nuestra vida, no habría por qué preocuparnos, porque Dios va a ser nuestra fuente de fortaleza, de ánimo, de voluntad, y con Él todo es posible. Así que sería bueno hoy creer, no el día que venga el problema, hoy confiar en Él para ya asegurarnos la victoria. En tercer lugar, como le ocurrió a los discípulos, necesitamos creer, este es el desafío, creer porque el miedo y el temor se pueden apoderar de tu corazón. Sí, claro. También ahora aparece miedo, temor. Eso llena tu mente, llena tu corazón. A veces hasta paraliza. Dice el pasaje, los discípulos se pusieron a gritar de temor. Bueno, Jesús andaba por allí, creyeron que era un fantasma. Bueno, a veces, estando en estas situaciones, hasta ni siquiera percibimos quién es el que anda por ahí. Y tenemos apariciones. Tenemos sombras, tenemos figuras, nos sentimos oprimidos. Incluso parece haber presencia de aquello que no es de Dios, sino del enemigo, que nos están acechando. El pasaje dice, estaban muy asustados. Viéndolo desde acá, viéndolo desde tierra, es una pavada. cuando uno está arriba de la barca. Yo quisiera verme a mí mismo, cuál sería mi reacción en estas circunstancias. El miedo va llevando a la inseguridad. El miedo aparece porque estoy percibiendo que verdaderamente estoy en peligro. Estoy viendo que a lo mejor estoy corriendo peligro de vida. Entonces eso lleva a la inseguridad y a la ansiedad. Tanta gente hoy día vive con inseguridad y con ansiedad. Y si estas cosas crecen, consumen a la gente, la consumen interiormente. Provocan trastornos físicos, emocionales y psiquiátricos. Tanta gente porque está presa, atrapada por el temor que genera inseguridad y ansiedad, vive en tristeza, en depresión, y muchos son llevados a tomar decisiones extremas para incluso quitarse su propia vida. Hay experiencias duras, hay experiencias difíciles, puede haber enfermedades, se producen accidentes, y todo esto puede generar mucho temor. En algunos casos, para algunas personas es temor a quedar postrados. Uy, con este diagnóstico que me hicieron, ahora empiezo a pensar, uy, ¿qué pasaría si esto avanza? Entonces yo, uy, ¿y si me quedo postrado, qué va a pasar? Temor. Otros pueden generarle temor a no poder valerse por sí mismos. Si quedo postrado, no necesitarán ayudarme. Para otros se despierta el temor de cómo me voy a arreglar. Otros, ¿qué pensarán o dirán los demás? Otros tienen temor a quedar solos. Otros comienzan a pensar en la posible muerte y a tener temor de eso. ¿Qué ocurre? Se van a quedar solos. ¡Temores! Entonces estas experiencias llevan también a pensar en el propósito de la vida. Y al final, ¿para qué vivo? ¿Para qué viví? Todo termina con la muerte. ¿Qué ocurre después? En el valor de la vida. Cuando uno empieza a perder la salud o otras cosas, ahí se comienza a dar cuenta del valor que tiene la propia vida. O en el valor de la familia. O se comienza a redimensionar el valor que tienen los hijos, la salud, los vínculos, etc. Necesitamos a alguien que pueda poner paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Alguien que aleje el temor, que traiga calma a nuestro ser interior, que nos traiga seguridad, que produzca quietud en nuestro ser interior, para que podamos experimentar que estamos a salvo, que estamos cuidados, que estamos protegidos. Ese alguien es Jesús. Ese alguien fue el que se acercó a los discípulos en estas circunstancias de temor, de miedo, y que les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, soy yo. Soy Jesús. ¿Y qué significaba eso? Soy el que tiene todo el poder para hacer aún aquellas cosas que les parecen imposibles a ustedes. Yo lo puedo hacer, tengo autoridad y tengo poder. Como ellos lo conocían a Jesús, sabían del poder que había en él, al ver a Jesús, vuelve la paz. Al ver a Jesús, aunque todavía haya olas, uno se siente seguro. Uno está confiado, uno sabe que en él hay cuidado y hay protección. Por eso Jesús fue hacia ellos también. En último lugar, el desafío de creer también implica que debemos creer porque llegará un día, si ya no ha llegado para su vida o si ya no se dio cuenta, en que vamos a comprobar que ninguna barca es completamente segura. Ellos confiaron en la barca. Se subieron a la barca, Jesús les dijo: che, vayan a la otra orilla, yo enseguida voy para allá. Jesús mientras tanto despidió una multitud que le había estado alimentando allí, y luego de eso dijo: no, me voy a ir a orar, y fue al monte a orar solo. Y mientras los discípulos estaban allí, subieron a la barca, estaban confiados en la barca, no subieron a una hojita de no, esta barca es segura, vamos. Pero ninguna barca es segura, completamente segura. Y la barca lo que está simbolizando, indicando, es aquello que nos brinda a los seres humanos cierto sentido de seguridad. Que en algún caso confiamos completamente en ello, pero que, como decíamos, llega un día en que nos damos, esta barca tampoco es completamente segura. Es aquello que puede significar el dinero o la seguridad que algunos suponen tener en el dinero, en el poder, en la salud, en la sabiduría, en los negocios, en los contactos, tantas cosas, tantas barcas que andan por ahí dando vueltas donde dicen, no, yo ya no tengo más problemas, yo ya estoy. Si no llegó el día, quizás llegue, donde nos vamos a dar cuenta que ninguna de esas barcas es completamente segura. Son un fundamento muy débil estas cosas para edificar la vida, la propia vida sobre ellos. Lo que pasa es que cuando llegó la noche, y el punto es que a veces llega sobre nuestra vida la noche, la oscuridad, es la experiencia de darnos cuenta de esto. Todo allí se pone de manifiesto, todo se hace evidente. ¿Qué es lo evidente? Esta barca no era completamente segura. No puedo confiar en esas barcas. La Biblia habla de dos personas que tenían intenciones de edificar, de construir sus casas, sus hogares. Uno de ellos dice que lo hizo sobre la arena y otro lo hizo sobre la roca. Y claramente, ¿no es cierto? Dice que al principio estaba todo bárbaro y todos disfrutaban lo mismo. Los mismos deseos, los mismos propósitos, distintos fundamentos. Y que mientras había sol, el clima era apacible, una leve brisa refrescante, y todo fenómeno para todos. Pero llegó el día en que se levantaron fuertes vientos, una enorme tormenta azotó ambas casas, ambas edificaciones, y que por supuesto aquella que estaba en un terreno, con un fundamento tan endeble y tan blando como la arena, cayó, no estaba segura, porque no estaba sobre un buen fundamento, cayó y perdió, grande fue su ruina. Pero que sin embargo esa misma tormenta, esos mismos vientos fuertes, no pudieron contra aquella casa que estaba edificada sobre la roca. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Sobre qué fundamento estamos edificando nuestra propia vida? ¿Sobre qué fundamento estamos desarrollando y construyendo nuestra propia familia? ¿Sobre estas arenas movedizas del dinero, el poder, la sabiduría propia, los contactos, los negocios, la empresa? ¿En qué ponemos nuestra confianza y nos creemos seguros? No, que no llegue el día. Hoy es tiempo para saber que usted y yo debemos edificar todo esto que es tan precioso y tan importante sobre un fundamento sólido, sobre la roca. Y la roca es Jesús. La Biblia dice que Jesús es la roca eterna. Eterna. Así que qué bueno si usted y yo decidimos esto. Creer, para entonces ahora apoyarnos en algo que sí efectivamente es seguro, es estable, es inconmovible, no cambia. Allí encuentro entonces esa seguridad, allí encuentro entonces aquello que yo necesito. Debemos dejar de confiar en aquello en lo que confiábamos, en lo que apoyábamos nuestra vida, aquello que nos daba cierta seguridad, incluso hacía confortable nuestra vida, pero que si llegara la tormenta va a poner en evidencia que no hay tal seguridad. Es el momento de darse cuenta que todo eso es relativo, es ilusorio, es inseguro, es temporal, es vulnerable, es limitado, es efímero. Necesitamos afirmar la vida, edificar y desarrollar nuestra vida y nuestra familia sobre un fundamento sólido, seguro e inconmovible, como lo es Jesús. Por eso tenemos que creer. Creer en Jesús. Fíjese, no le digo que crea en una iglesia. No le digo que crea en una religión, en un conjunto de doctrinas o tradiciones. No le digo que crea en santos o en imágenes. Le digo que crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, la roca eterna. En Él creamos, en Él confiemos, porque nunca seremos defraudados. Él es nuestra seguridad, es nuestra paz, es nuestra victoria, es nuestra fuerza. Es nuestro todo. Y cuando construimos nuestra vida en Él, pueden soplar vientos, puede abatirse la tormenta, pero permanecemos en pie, como quedó aquella casa que había sido construida sobre la roca. Así vas a permanecer, como una mujer que Dios está cubriendo y guardando, preservando porque eres especial para Él. Como ese varón que Él va a cuidar y a preservar porque sos especial para Él y porque Él te ama. ¿Cuándo se calmó la tormenta? ¿Cuándo desaparecieron esas olas gigantes? ¿Cuándo dejó de estar agitado ese lago, ese mar? Si lees con atención nuevamente, la Biblia dice que ellos experimentaron paz y superaron su temor. Ellos obtuvieron nuevas fuerzas y seguridad cuando Jesús entró en la barca. Cuando Jesús entró en la barca. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó. La presencia de Jesús es paz. La presencia de Jesús en tu vida es poder, es seguridad y es victoria. Creer es eso, es darle a Jesús un lugar en tu vida. En realidad, el lugar más importante en tu vida, para que Él tome el control de todo. Si Jesús está en control de todo en tu vida, entonces no hay de qué temer. No hay ninguna posibilidad de que vos te atemorices y entres en inseguridad y en desconcierto, aunque haya que atravesar algún tiempo de tormenta momentánea, pero con victoria. Cree, al que cree todo le es posible. Cree porque tu vida, tu matrimonio, tu familia no tienen que estar en oscuridad. No tienen que estar ya golpeados por todos lados como en esa tormenta. No deben estar en peligro de hundirse completamente o quedar a la deriva en medio de este mundo tan agitado y tan violento. El pasaje dice tres cosas breves acerca de Jesús. Dice, Jesús vio. Jesús los vio a sus discípulos. Jesús está viendo tu vida hoy. No le pase inadvertida. Tu vida no es una más, no es un adorno, no. Él tiene especial atención sobre tu vida y sus ojos están puestos sobre usted, sobre vos y en tu acontecer. Y apenas Él descubrió lo que sucedía con ellos, se produce lo segundo. Él los vio, pero dice el pasaje, Jesús se acercó a ellos. Jesús no solo ve tu situación, tu cansancio, tu necesidad, tu temor, Él va a tu encuentro, va en tu ayuda, va en tu auxilio, va a buscarte, va con el propósito de poner paz en tu corazón, va con el propósito de tomarte de la mano para que encuentres seguridad, el propósito de abrazarte, va con el propósito de demostrarte cuánto te ama y obrando con poder sobre las circunstancias que te tienen distraído. Cree porque Él viene a tu encuentro para auxiliarte y ayudarte. Y por último, Jesús entró en la barca. Tenés que dejarlo entrar en la barca. ¿Te imaginas los discípulos allí? Che, ¿quién somos? No, yo soy Jesús. No, pero quédate. No, nosotros nos arreglamos solos. No necesitamos ayuda de nadie. No, ¿y quién te llamó a vos? Hay que dejar entrar a Jesús en la barca. Cree porque Jesús quiere tomar el timón de tu vida y guiarte a un nuevo tiempo, a un nuevo día, a una nueva tierra, así como lo hizo con todos los discípulos. Cree porque Dios quiere llevarte a un lugar seguro, a tierra firme. Él quiere acompañarte, Él quiere cubrirte, Él quiere dar propósito a tu vida también. En este ámbito, en esta comunidad, en esta familia en definitiva que formamos todos los que estamos aquí, tenemos muchas historias de cómo Dios obró con poder en la vida de aquellos que estaban atribulados, en aflicción, en lucha, en serios problemas. Muchos de los que estamos aquí, la mayoría o todos, podríamos estar dando testimonio de esos momentos que ya hemos tenido que vivir o de esas experiencias que hemos vivido. Pero que cambiaron y fuimos transformados. No solo las circunstancias, nosotros mismos fuimos transformados. Cuando dijimos creo, no entiendo todo, no sé todo, ese es el desafío, cree. Bueno, pero intelectualmente esto no me cierra. Cree, porque Dios está mucho más allá de tu mente y de lo que podamos entender. Y efectivamente, dándole lugar a Él, vamos a ver, dijimos el domingo anterior, creer para ver. ¿Cuántos estarían en serios problemas matrimoniales, de salud, de trabajo? ¿Cuántos podríamos dar testimonio? Efectivamente, Dios lo hizo. Yo estaba en esa barca. Mi vida era esa barca. Pero Él me vio y vino a mí. Y me dijo, acá estoy, soy yo, no tengas temor. Y gloria a Dios porque Él me ayudó a creer. Y así diríamos tantos de los que estamos aquí. Y le pude decir, Señor, subí, subí porque no doy más. Subí, subí porque estoy experimentando cosas que nunca antes había pensado. Pero ahora me doy cuenta que soy vulnerable, que tengo limitaciones, que te necesito a vos. Y una vez que Jesús sube, recién ahí las cosas comienzan a cambiar. Mi vida comienza a cambiar. Y eso lleva bendición a nuestra familia. Lleva bendición a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Y ahora hay paz en nuestro corazón. Y ahora estamos desarrollando y edificando la vida y la familia sobre un fundamento sólido, sobre Cristo y la enseñanza de la palabra de Dios. Aquellos discípulos creyeron, confiaron sus vidas a Él y fueron bendecidos. ¿Creerá alguno de los que estamos aquí en esta noche en Jesús? ¿Podrá confiar su vida, alguno de los que está aquí, a Jesús, entendiendo que está en problemas? Entendiendo que quizás ya te diste cuenta que no lo podemos todos solos, que necesitamos de otros y de Dios también. Quizás ya experimentaste esta vulnerabilidad. Quizás ya hemos estado pensando un poco, uy, ¿y qué hubiese pasado si? Y algún temor y alguna ansiedad, alguna incertidumbre aparece en nuestro corazón. Es tiempo de poner paz en nuestro ser interior. Y esa paz solo la va a dar Jesús toda vez que lo dejes entrar en la barca de tu vida también. Y Él te va a acompañar, Él te va a cubrir, Él va a dar propósito a tu vida. Finalmente, la Biblia dice que aquellos discípulos gustosamente recibieron a Jesús en la barca. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera gustosamente permitir a Jesús tomar su vida? Necesitamos a Jesús. Pero cree, cree porque el que cree nunca es defraudado. Cree, este es el desafío. Es un desafío que hoy mismo, en esta misma noche, en este mismo lugar, estamos enfrentando todos los que tenemos aquí. El desafío a creer en Jesús. A no creernos seguros en ninguna otra cosa que no sea Jesús. Todo lo demás pasa, todo lo demás es limitado. Solo Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por eso en Él podemos tener seguridad. Por eso en Él podemos tener paz. Por eso en Él podemos tener guía, rumbo, dirección. Alguien que nos lleva por caminos de bendición. No solo a ti. Él te va a tomar a ti, va a tomar a tu familia también. Él tiene mucho interés en bendecir nuestras familias. Así que yo te voy a pedir que inclines tu rostro en esta noche. Y esta bendición es para todos. Es una bendición que pueden alcanzar aún los niños, los adolescentes. Si hubiera aquí, como hay, preciosos adolescentes que por alguna circunstancia tienen miedo, tienen temor, yo te quiero decir que tu vida es preciosa para Jesús, Él te ama mucho y que confíes en Él, porque Él te va a fortalecer y a bendecir. Y no vas a tener temor de nada. Y vas a estar feliz. Y si hubiera algún joven, tenemos muchos y muy preciosos jóvenes entre nosotros. Joven, si estuvieras confrontando algún tiempo duro, difícil, este es el desafío también para vos. Cree. Cree en Dios. Permitilo tomar el timón de tu vida, controlar todo para vos. Deja que Él te guíe. Deja que Él te abrace. Él renovará tus fuerzas, tu ánimo, tu voluntad. Aún para los adultos, ya hemos transitado mucho más por el camino de la vida. Seguramente hemos atravesado ya una buena cantidad de experiencias. Y seguramente en ellas está incluida la experiencia de haber descubierto que no lo podemos todo, de que estamos limitados, no somos autosuficientes, no somos todopoderosos. El desafío es ese, cree en Jesús, déjalo entrar a tu vida, para que cuando llegue el tiempo difícil, ya estés seguro antes de ese momento. Quieren decir, Jesús, con todo gusto te dejo entrar a mi vida, te doy mi vida para que obres con poder. Así que yo te voy a invitar a todos aquellos que quieran tomar esta decisión, que acepten este desafío de creer en este Jesús, en este Dios. Dios ya la había preparado para usted. Él ahora quiere que usted la reciba. Vamos a orar para que reciba bendición de Dios. Y Dios va a desatar esa bendición sobre usted. Dios va a derramar esa bendición sobre usted. Nunca Él deja atrás a nadie. Nunca Dios deja defraudado a nadie. Así que usted lo puede vivir. Usted lo puede recibir. Usted lo puede experimentar. Vamos a orar aquí también. Jesús está aquí. Él está aquí para mostrarte cuánto te ama, para guiar tu vida, para sostenerte, para darte nuevas fuerzas. Él está aquí también. Siempre estará. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz.